available only at There's no other. Okay. Estaba vocalizando. Dije, oh, oh, oh. No, jo, jo, jo. ¿Dónde están los duendes? ¿Qué duendes? Por Dios. Soy el locutor de la sierra. No soy Papá Noel. La lista de regalos servía desde Pelado López. También dale salas. Y de Calarzoto. Primero es Calzaroto, no Calarzoto. Y segundo, no me olvidé de nadie porque no reparto regalos. Porque, y lo voy a decir así... Papá Noel. Estás haciendo un papelón. Mejor me voy. Acuérdate los chicos que todo queda en casa. Feliz Navidad. Te desea Papá Noel.